Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta su primera emisión del podcast llamado Abandonalia. En este podcast trataremos temas acerca de terror, sobrenatural, suicidios, psicópatas y demás, que tanto nos acongoja, pero por nuestro morbo no podemos negarnos a ver. En esta emisión me acompaña Yosora Neji, vía MSN, él lo conocen de foros de Atomics, y el Dr. Dolor, quien está a cargo de los controles y la edición de esta emisión. Muy bien, en esta emisión hablaremos principalmente de lo que son los zombies. Dame inicio con el tema, vamos hablando, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen zombie? Bueno, en mi caso particular llego a pensar zombie tal como lo visualizan en Silent Hill, Resident Evil y demás videojuegos que están de moda. Pero esta visión es equivocada desde el punto de vista cultural o religioso de las familias haitianas. Esta cultura se llevó a Cuba debido a los inmigrantes que venían desde allá. Actualmente en Cuba se sigue practicando la santería, que viene siendo parte de estas tradiciones. Muy bien, hay algo que ustedes no sabían y que puede ser que lo reconozcan debido a películas cómicas como Beetlejuice. No sé si recuerden que había una persona de cabeza pequeña. Estas personas de cabeza pequeña son llamados jíbaros. Estos seres se dice que controlan a la gente, tienen poderes sobrenaturales. Pero eso lo dejaremos de lado y punto y aparte, ya que hoy nos centraremos principalmente en los zombies. Muy bien, ¿qué es lo que podemos pensar, qué podemos opinar acerca de los zombies? Muchas veces se dice que son seres reanimados del otro mundo. Según la cultura haitiana, los zombies son reanimados por un maestro. Estos son llamados esclavos después de que el cadáver pierde su espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? Pues muy bien, el maestro hace un amarre al espíritu, por eso se dice que ya está perdido. Y en este caso, el cuerpo ya no tiene voluntad. Desde el punto de vista científico, se le puede decir zombie a una persona que ya no razona, mientras que en el lenguaje informático se le considera zombie a aquella computadora que está tan infectada de virus que solamente ya recibe señales y las reenvía, ya no funciona como debe de ser. Muy bien, este Yosora nos hizo favor de comentarnos una experiencia que él vivió hace un par de años. Esta situación lo involucra ayudando a una vecina en su cambio de casa. Durante el cambio de casa, esta vecina tenía un libro misterioso, estaba forrado con piel humana. Para quien no lo sepa, esta clase de libro se utiliza para ritos satánicos. Este libro, si más no me equivoco, es llamado El Necronomicon. El Necronomicon en realidad es una novela creada por Edgar Allan Poe que los satanistas y satánicos tomaron como Biblia, pero en realidad nada que ver. Aquí el delito viene siendo que desoyen niños para forrar esta clase de libros. Más aún, durante esta aventura que tuvo él, esta vecina le enseñó la cabeza de un jíbaro. Los jíbaros se dicen que son seres, o fueron personas más bien, a las cuales la cabeza se les redujo como castigo. La verdadera explicación de los jíbaros es que son solamente fetos, son fetos o niños cuyas cabezas se adornan. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pues es muy fácil. Durante el crecimiento del ser humano, y Britney Spears no me va a dejar mentir, el cráneo va formando una clase de grietas en la nuca. Entonces, por esto nos podemos basar si fueron niños o si fueron adultos. En este caso, ninguno de los cráneos presentan estas grietas y, por lo tanto, se descarta que se les haya encogido la cabeza. Regresando al tema de los zombies, pues ¿qué podemos comentar? ¿Cómo se originan? Muy bien, la base científica de los zombies es que en realidad sí existen, pero no como se los plantean. La realidad es que los zombies solamente son personas que han sido envenenadas. Por lo regular se utiliza muy seguido lo que viene siendo el veneno del pez globo. Como es bien sabido, este veneno es mortal y con menos de una gota una persona puede morir, pero estas personas las han ingeniado para poder sacar solamente lo necesario. ¿Qué es lo que se hace? Pues muy bien, a esta persona se le infecta con lo que viene siendo el veneno del pez globo, se le entierra, se le hace pasar por muerta. Es tan grande el efecto de este veneno que el cuerpo baja su nivel de respiración hasta lo necesario, se baja el ritmo cardíaco. Entonces, a los 3-4 días que se considera que la persona ya está lista, se saca del ataúd. ¿Por qué se ve cadavérica? Pues es lógico, no le ha pegado la luz del sol, ha estado encerrada, no ha consumido alimentos y por lo tanto va a tener un olor desagradable. Esa es la verdadera razón del origen de los zombies. No hay de otra. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? Muy bien, no sé si han visto el video de Metallica, el video de Metallica en el cual se ve un ataque de zombies. Este video tiene mucha lógica debido a que al parecer se extrae una bacteria de un meteorito. Pero este video puede ser tanto realidad como una ficción. No sabemos, muchas veces se llega a adelantar cosas que nunca creímos. La cosa es que esta bacteria se le implanta a cadáveres, se sale de control y no hay otra forma de acabar con ellos más que quemándolo, lo más lógico, ya que pues aún degollándolos los cuerpos siguen con vida. Muy bien, y ya dejando de lado lo que viene siendo este tema de zombies, como les comento, solamente es una beta lo que estamos manejando. Para ver cómo se escuchan los controles y la música de fondo, vamos a continuar platicando acerca de los acontecimientos de esta semana y lo que más nos gusta, la revista Alarma. Esta revista la tienen disponible desde el foro de Abandonalia. Ahí aparece la dirección para que la vean tanto impresa como en su edición de video. Muy muy buenas las dos para los amantes del gore y del amarillismo. No se van a arrepentir, dense una vuelta cada mes se va actualizando esta descarga, viene en archivo PDF. ¿Y qué tenemos en la primera plana? Pues ¿qué creen? Que se ejecutan a una perredista, la matan en su casa a la lideresa del Sol Azteca. Al parecer un matón solitario le dio en la cabeza y ¿saben qué? Pues la verdad qué pena, ¿no? La verdad qué pena que cuando tienen una carrera formada se presten para este tipo de negociaciones. Y aquí tenemos los resultados: un cadáver triste presentado para la opinión pública y más que nada es una humillación. Por el otro lado tenemos la quincena de terror, ejecutan a ladrones de auto, les dejan carrito de juguete y mensajes de amenaza, aterran los feminicidios. La verdad es que sí es justo que le pongamos un hasta aquí a esta clase de robos. Es molesto que la verdad uno se esfuerce en ganarse la vida honradamente sin robar y llega un gracioso y te quita tus pertenencias, dejas tu carro estacionado en la calle y al día siguiente no hayas nada. Entonces dices, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué cultura tenemos? ¿Qué vivimos? ¿A qué vamos a llegar? En la siguiente noticia tenemos una calavera, encuentran el cadáver devorado por animales en la Sierra de Guadalupe. Pero pues bueno, esto es de lo más normal. Este cadáver pues igual pudo haber sido un borrachito, un drogadicto que andaba por ahí y ya no halló la forma de regresar. Habrá que esperar los datos de la autopsia a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos? Un psicópata partió al cielo en dos. Se le hace fácil meter su cabeza en las vías del tren y relajadamente esperó a que la flaca llegara por él. Doña Muerte se lo llevó. Lo que parece que lo sintió. Como dato extra, no sé si sabían que al momento que te cortan la cabeza, el cerebro sigue consciente que fueron separados, aunque ya no tengas el control sobre tu cuerpo, algo que es muy, muy lógico. Otra noticia más, ejecutan hermanos cuando se echaban unos tacos, matan con cuernos de chivo a elementos de la ACE. ¿Qué pasó? Pues solamente estas personas saben en qué líos estarán metidos, en qué situaciones. Muere en accidente funcionario estatal. ¿Les creeremos que fue un accidente o en realidad habrá sido planeado? ¿Ustedes qué piensan? Fósiles prehistóricos en Valle de Santiago. ¿Pudo haber existido un ejemplar similar al monstruo del lago Ness? Bueno, esto ya no es raro que haya en un fósil. Lo raro sería que hallaran en realidad al monstruo vivo. El Via Crucis de Virginia. Sumidas en la desesperación y el olvido, las mujeres presas luchan por su libertad. Fíjense que la verdad, qué triste es tener una vida tras las rejas, perder tu libertad debido a errores estúpidos como no pensar las cosas, dejarte llevar por el instinto. La verdad es una pena. El acoso, la humillación, golpizas, abuso sexual, la injusticia, la burocracia de autoridades finalmente las orillan a cometer un crimen que no querían. La situación se complica demasiado cuando las acusadas son indígenas, analfabetas y pobres. Fantástico, estamos hablando de México. Aquí en México, la verdad, no, yo creo que no van a estar contentos hasta que se venga una revolución. Por otro lado, estamos hablando del sexo débil, y del sexo débil tenemos una mujer valiente que enfrenta a ladrones, forcejea con tres zampones, se escapa y de un tiro muere uno de los encapuchados. La verdad, qué gusto que se les esté frenando a estos tipos, aunque sea con la propia mano de los ciudadanos. Tenemos otra nota más, no midió su distancia, motociclista de 19 años muere al chocar contra un tráiler. Oh Dios, la verdad, qué pena acabar tu vida por estarte haciendo el valiente, estarte haciendo el que rifa en todas partes, la verdad, mucha tristeza. Otra noticia más, tenemos una noticia un poco rara, pero que no les va a sorprender de dónde viene. Maestra religiosa en maleta a niña, mujer asesina a la menor que jugaba con su hija. No ha confesado el motivo del crimen de Sandrita. ¿Qué es lo que pasó? Pues la cultura americana está perdida. Tenemos otro más. Ejecutan a abogado, decían que era oreja. Sicarios llegan hasta sus oficinas para matarlo. Al parecer denunciaba a clientes narcotraficantes. Pues arma de dos filos, ¿no? Arma de dos filos tener que apoyar a la justicia. Pero pues por parte de la ética que tenemos los abogados, la verdad no debemos delatar a nuestros clientes, y menos cuando nos están confesando. Es parte de nuestra ética. Y la verdad, pues ahora sí, ahí luchaba la ética contra la justicia. Ustedes decidan de qué lado estarán, si de su ética, si de la justicia. Pero pues por el momento vamos a dar por terminado lo que viene siendo este su primer podcast. Espero que les haya gustado esta breve plática, este breve monólogo. Espero más adelante poder ponerme de acuerdo con algunos compañeros del foro y hacerlo en grande. Por el momento les agradezco habernos escuchado, haber prestado un poquito de su atención, y esperamos escucharlos aquí pronto. Cuídense mucho, Josh está detrás del micrófono. Un saludo, hasta luego.